94.3 Río FM. 12 minutos de este domingo 10 de enero. Voy a charlar un ratito con una persona a la que admiro mucho, que es un profesional de lo que hace de toda la vida, renombrado, afamado, muy reconocido en toda la provincia y en el país por lo que hace, o mejor dicho, por lo que hacía, porque este año me parece que no hizo muy poco. Ricardo Bayo, buen día, ¿cómo estás? Richard, ¿se fue? ¿Me escuchás vos? Hola. Hola, Ricardo, ahí te escucho. Ahí estás. A vos te escucho bastante bajo, ahora me voy a ubicar de nuevo. El señor Samir Badur está haciendo lo que tiene que hacer para... Para que yo me voy a reubicar porque capaz que sea mi celular. Yo te escucho bien, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está. Ahí estamos. Bien, excelente. Buen día, ¿cómo estás? Igual que en marzo. ¿Sabes que la idea de hablar un poco con vos y, bueno, en vos representás el sector de la gente que no volvió? Es decir, vos tenés la empresa de sonido más grande que hay casi en la provincia y no es tanto. No es tanto así. Pero bueno, obviamente, vos decís, es sinónimo, decir Ricardo Bayo, es sinónimo de espectáculo, de cosas al aire libre, de fiesta, de noche. Hay más grande todavía. Pero convengamos, no es por agrandarte, pero convengamos que nombrar tu empresa es nombrar la noche, sí. Es nombrar espectáculos. Sí, hace ya más de 30 años. Empezamos de chicos, ¿viste? Y empezamos como hobby. Ajá. Como ir a poner un par de tarros con luces a los cumpleaños de 15 que se hacían antes en un garage, ¿viste? Que antes era así, con los asaltos, como hablabas vos en el editorial. Ajá. Esto empezó así y bueno. Después se hizo algo más grande, se fue más grande hasta que dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Hasta no hace mucho hay gente que me decía, qué bueno que podés vivir de lo que te gusta hacer. Exacto. Hasta que vino el bicho, ¿viste? Bueno. Hasta que apareció el gobierno que te dijo, metete adentro, cerra todo, y el bicho que, bueno... Lo que pasa es que nosotros, una semana antes de que empezara esto, ya nos habían trabado los eventos. O sea que nosotros la segunda semana de marzo, creo, claro, porque fue el primer fin de semana, fue primero de marzo, creo que ya el 7 de marzo a nosotros ya nos suspendieron todos los eventos. Claro. O sea que hace el 7 de marzo que estamos sin ningún tipo de actividad. O sea, hicimos un par de cositas virtuales, viste, como vos sabés, la fiesta de la frutilla que le hicimos virtual, hicimos el cuento de Navidad otros días, pero... Sí, son dos eventos en... Me estás nombrando dos eventos virtuales a lo largo del año donde normalmente vos tenés ocupado viernes, sábados y domingos. Sí, es otra cosa que también es bueno escucharte, porque hace desde marzo que te estoy escuchando, antes no podía. Generalmente hasta ahora duermo. Pero o sea, si me das a elegir entre escucharme y que duermas, prefiero que duermas, obviamente. No, para nada. No, me da, honestamente, me da mucha cosa en el interior lo que ustedes están pasando. Es decir, y en vos, te tomo como ejemplo, porque es muy conocido el laburo que ustedes hacen, y el pensar de que están sin laburo desde marzo es muy complicado. Es decir, y en vos, toda la gente que como vos hace la noche, hace el laburo, ese laburo que claro, permite que la gente se divierta. ¿Entendés? Sí. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se encara? ¿Cómo lo planteaste? Ahora, nosotros hacemos, digamos, la parte de técnica de eventos, cubrimos varias cosas. Cubrimos fiestas sociales que no se pueden hacer. Bueno, ahora creo que se van a poder hacer, pero no sé quién va a querer hacer una fiesta hasta las 12 de la noche o a las 1 de la mañana. Claro, obvio. una y media, dice el gobernador. Sí, una y media, pero escúchame, vos vas a gastar un montón de plata en un cumpleaños de 15 de tu hija y a la una y media te vayas a dormir, no es negocio, digamos. ¿Querés que te dé la solución? Te puedo dar una solución. Y después, la parte de espectáculo, de eventos, digamos, de show, de todas esas cosas, que también no, son inviables porque las capacidades no lo permiten, no, claro. No hay forma de que pueda un productor, sin ir más lejos, el director de la radio es productor artístico también. Sí. Y él te puede decir que hay espectáculos que no se pueden realizar porque no te da la entrada. Totalmente. Tienes que cobrar, no sé, 5,000 pesos una entrada. Claro. Es imposible. Económicamente no es rentable absolutamente nada en este marco. Entonces es algo que lamentablemente el rubro nuestro, lo destruyeron, la industria nuestra la destruyeron, que comprende técnica, comprende los mozos, los servicios de lunch, la fotografía. Hoy por hoy una fiesta social es una industria, porque trabaja hasta del tipo que trae las flores, que arma los ramos de flores, que hace la ambientación, que hace la decoración, que pone los enseres, que pone el entelado. Es toda gente de la que labura en el rubro, que hoy está sin nada. ¿Cómo la encaraste, Ricardo? Allá cuando arrancamos nos decían 15 días, después otros 15, después otros 20, ¿viste? Fue un viernes a la mañana, estaba con Horacio Merlo, sí. Hablando por el tema del baile, y me dice, che, Ricardo, no podemos hacer baile. Bueno, ¿qué va a ser? Esto, un mes y medio. Claro, sí. Y después, hablando, escuchando y mirando, todos me decían, me parece que hasta marzo no hay nada. Claro. Todos están locos. Y bueno, ya estamos cerquita, faltan 2 meses. ¿Qué sé yo? Y todos los que estamos en esto, algunos nos reinventamos, hacemos otra actividad, otras cosas, pero lo que más duele es ver toda la estructura guardada acá en el galpón, juntando tierra, sin moverse. Hay algunos colegas que han empezado a vender su material de trabajo, su equipo. Bueno, de eso a vender, de eso, a mal vender. Claro, porque, claro. ¿Vos sabés que cuando... los que nos dedicamos a esto estamos todos en la misma situación, o sea. Correcto. Que al menos que alguno tenga algún dinero guardado que diga, bueno, voy a aprovechar a comprar cosas más baratas. Claro, no, encima con la inflación que hay, el dólar que se fue a las nubes, te la regalo, pero no, bueno. No, ni hablar. Y bueno, así que todos fuimos tratando de hacer algo que esté fuera del rubro que hacemos. Yo, hago trabajo de electricidad, hago flete con la camioneta, hago lo que pueda. Claro, bueno, esa era un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste vos? Esto es traslativo desde los dueños de las empresas, como es tu caso, pero a su vez tenés gente que trabaja con vos, que también tuvo que hacer lo mismo. Y bueno, un poco el a donde te llevó esto, que es a reinventarte, a buscar otra cosa, porque en definitiva no te dejan trabajar, esa es la realidad. Te encerraron y no te... ¿Vos recibiste algún subsidio del Estado, Ricardo? ¿Tu empresa recibió, Bayo Sonido recibió? Del Estado, a nosotros nos dieron un crédito, ADER San Jerónimo, que a nivel departamental acá, nos dio una ayuda, un crédito, con una tasa bastante baja, 6 meses de gracia, pero ya lo tenemos que empezar a pagar el mes que viene. Ajá. ¿Y con qué? Y seguimos igual. ¿Y con qué? Claro, ¿con o qué peor. Lo vas a pagar? Claro, ese es el punto. ¿Con qué lo vas a pagar? Porque esa es otra. Yo te escucho bien. ¿Cómo vas a hacer para pagarlo? Digo, porque si de repente esto sigue igual, o sea, la obligación sigue estando, es más. Sí, te dieron un crédito que lleva intereses, que lo vas a tener que pagar y no te dejan trabajar, bueno, se te va a juntar más todavía. No, estamos todos endeudadísimos, los impuestos no se pagan, estamos endeudados hasta la cabeza. Yo me tuve que desprender de cosas también para poder mantener un poquito las herramientas de trabajo, digamos. Vos sabés que hablaba con Claudio, vos lo nombrabas recién, con Claudio Sagreras, el titular de la radio, sí. Que a su vez está también en la noche, en la realización de eventos, que contaba, ¿cuándo hablamos, Sam? Hace un mes, un par de meses, que los grupos musicales se están vendiendo los instrumentos, ya estaban vendiendo los instrumentos, no sé con qué van a volver. Sí. Sí. Es que ese es el tema también. ¿Cómo vamos a volver? Claro. Porque no solamente nosotros que estamos endeudados, que no podemos trabajar, que esto y lo otro. La gente tampoco tiene poder adquisitivo. Claro. Tampoco hay eso. No hay poder adquisitivo en la gente y a ver, tampoco da para la gente que vaya a encarar eventos, ¿no? No. Es muy complicada esta, en la parte de eventos, de espectáculo, de show, es muy complicada. Y la tomaron en serio porque parece como que fuera un rubro que no lo ni siquiera lo tuvieron en cuenta. O sea, yo te hablo acá en Corota, que yo soy chiquitito, pero vos te imaginás una empresa, qué sé yo, como Marti de Rosario, que hace eventos como ha llegado a ser hasta Viñas del Mar. Ajá. Para que te dé una idea. Bueno, una empresa muy grosa. Que tienen, no sé, deben tener 200 empleados. ¿Cómo hacen? Chao, cerraron. ¿Qué querés que te diga? En mayor o menor escala, el caso equipamiento, gente que está endeudada en dólares. Claro, y que se equipó con crédito. Sí. Mira, es terrorífico. ¿Y cómo, de alguna manera, plantean algún tipo de salida? A nivel local se estuvo planteando algo. Vos estuviste hablando con Cachi, se estuvo planteando algo, unos protocolos, todo eso, para poder empezar a hacer algo. Lo que pasa que hay eventos y eventos. Uh-huh. O sea, qué sé yo, un cumpleaños de 15 que se suspendió allá por abril o por marzo, o sea, la gente no lo va a hacer. Claro. O sea, la chica, ¿qué gana va a tener de hacer un cumpleaños de 15 cuando pasó todo esto? Claro. ¿Me entendés? Eso ya se cae. Qué sé yo, ahora hacer un evento con los protocolos que te dicen la cantidad de mesas que tenés que poner, que tenés que firmar una declaración jurada, que tenés que hacer una... los controles terribles que nos hacen hacer. Más que una fiesta, sí, yo, es más fácil ir a cenar a un restaurante y llevarte la tortita y cantar feliz cumpleaños ahí. Es difícil, vos sabés que escucharte plantear esta realidad que por ahí mucha gente desconoce, porque es desde el lugar de la gente que tiene un laburo seguro, de la parte de la gente que es empleada, de la parte del empleo público que tiene asegurado su ingreso todos los meses, por ahí es difícil ponerse a pensar en que hay gente que no, y por parte del gobierno por ahí a veces sí y por ahí no, y hay que entender de que hay muchísima gente que quedó excluida de ingresos y que la ve muy difícil en el futuro. Es decir, como esto es incierto, y es lo que hablábamos con Cachi recién, de una realidad de un decreto que salió anoche, ¿entendés? O sea, a ver, es muy loco todo esto, porque es el día a día, es la improvisación total, entonces no tenés certeza de nada. Estamos en un país donde cada vez peor se vive en el momento y se da una solución temporal a todo. Entonces lo que se dice hoy, mañana se desdice, y la decisión que se toma hoy, mañana se cae. Estamos trabajando con Cachi, con Belén, con unos protocolos para poder activar el tema de los eventos sociales. Nos habíamos reunido con Guille Díaz, con sí. Alberto, con toda la gente que acá en Coronda que está en el sí. rubro este de eventos sociales, sí. sobre todo. Estábamos tratando de ver un protocolo, pero si van a cerrar un claro. evento, que lo van a hacer cerrar a la 1:30 a.m, no sé yo hasta qué punto me va a dar ganas de hacer una fiesta. Te estoy hablando como cliente. Por supuesto. Vos la oferta la tenés, o sea, con la restricción, pero convengamos que si cuando tenías un evento de vos tenías, ponerle un caso, que vos tenías una fiesta que tenía 200 invitados. Vos tenés que limpiar 50 invitados porque no permiten más de 150 personas. Claro. O sea, es doloroso, ¿viste? ¿Qué sé yo? No. No, los chicos antes acostumbraban a... O sea, era un buen método. Que los chicos, en los cumpleaños de 15, se les llaman la colada. Ajá. Que van al trasnoche. Sí, sí, sí. No se puede hacer más. Claro. Ya tienen que estar adentro esa hora. Sí, claro. Estamos los que estamos, punto. Claro. Y la gente que tiene que levantar todo y todo eso. Y aparte, digo, yo como cliente no te puedo pagar lo mismo por un servicio que va. Yo como cliente te digo. no te puedo pagar lo mismo por un servicio que va hasta las 6 de la mañana o hasta las 5 que está permitido, no, por uno que va hasta la 1 y media. No, pero cuánto, o sea, vos te sentás a, hombre, un sábado, un cumpleaños o un casamiento. ¿Vos a qué hora cerrás el negocio, tu negocio? A las 9. Claro, sí. Y que no entre justo uno a las 9 menos 5 porque terminás cerrando a las 9 y media. O a las 10. Te vas a tu casa y todo. Los eventos empiezan a las 10 de la noche. Sí. La fiesta empieza a las 10 de la noche. Sí. 11, 12, cuando comiste, querés bailar, bailás un tema y ya te vas a dormir. Olvídate, claro, olvídate. Esto que por ahí... nos causa cierta gracia al tratarlo con una determinada ironía, no es más que esta realidad tan triste que estamos viviendo de un país que está a la deriva en manos de gente que no tiene la más pálida idea de cómo ir para adelante. Y yo te decía hace un ratito, yo te doy la solución, promocionó tu mismo servicio con la misma gente en un tour a Córdoba, cruzás el límite con Córdoba y lo haces en Córdoba, porque el gobernador de Córdoba no le da pelota al gobierno nacional y él no toma estas medidas, ¿entendés? Corre un poco también por estas cosas. O sea, a ver, el gobierno provincial, acá, el federalismo, ¿sabés por dónde la pasamos? Es por una cuestión de votos. Mendoza no le da pelota, Buenos Aires tampoco. Entonces, a ver, pongamos las cosas en su lugar también, por ahí, ¿no? Si Perotti no le hubiera dado pelota, o sea, si hubiera tomado el ejemplo de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, no estaríamos hablando en este momento de que estas cosas en la provincia de Santa Fe sucederían. Sí seguirían sucediendo, a lo mejor otras, sí, la apertura, pero iríamos camino, al menos, a un poco de recuperación de todo lo que han perdido. Sí, como vos decís, pero yo a veces no me quiero meter, viste, en decir de este gobierno, porque... política, a veces, yo cero aparte, primero, soy cero de política, y aparte que nosotros necesitamos trabajar, y siempre algunos ofenden, entonces, política cero, ¿viste? Te entiendo, y no quiero... Lamentablemente tenés razón, es así, el federalismo está todo mal. Claro, no, yo lejos de querer meterte en estos temas, que por ahí yo sé que es complicado, llevar adelante... pero entiendo, o no termino de entender por qué en ciertos lugares sí y en otros no, ¿sí? Entiendo que son cuestiones netamente electorales que pasan por esos lugares. Sí, lo que pasa que electorales, y vos te imaginás, vos a Carlos Paz le cerrás a la 1 de la mañana la vida nocturna y te lo prenden fuego. Pero y claro, bueno. Te lo prenden fuego. Claro. Una obra de teatro, encima que tiene que meter el 50% de la capacidad de la sala con un montón de protocolos, por lo menos dejarlo hacer dos funciones en la noche. Claro, bueno. Para que por lo menos le dé algo, le quede algo, que no le va a quedar mucho, van a salir derecho, con suerte. Pero por lo menos van a comer, Ricardo. Van a comer. No estamos hablando de las ganancias subliminales que tienen en temporada. O la ganancia que tenés vos con tu laburo, laburando normalmente durante el año con eventos, bueno, que entiendo, a lo mejor no venían con la asiduidad que normalmente venían, que venía flaqueando por el tema de la inflación, pero mal que mal iban. No, sí, por supuesto. No, o sea, ya venimos de mal. O sea, claro. Nosotros terminamos mal el año. El 2019 lo terminamos bastante flojo. Bastante flojo. Y pensábamos que el 2020 íbamos a tener una repuntada. Bueno, y es más, yo tenía una cartera, estoy debiendo fiestas ahora, que vamos a ver cómo la reprogramamos, pero no puedo dar fecha de nada. Encima no puedo tampoco tomar fecha. Claro, claro. No hay, no sé, al menos que hagamos la fiesta los miércoles también después. Porque si se reactiva, claro, van a decir, bueno, todos van a querer hacer sus fiestitas. Claro, ¿en qué momento claro lo vamos a hacer? Claro, totalmente. Aprovecho para mandarte un abrazo grande de Pinocho, que lo tenemos en línea. Dice, dale un abrazo grande a Richard, sí, como no, obviamente. Viste, familia. Somos una gran familia. Es así. Ricardo, yo te agradezco mucho este contacto. Por favor, gracias a vos. Esto va a pasar, calculo. La idea era en vos plantear. Un poco la voz de toda esta gente excluida del laburo por todas estas cuestiones y bueno, qué sé yo, decirle, ¿qué puedo decirte? Estamos con vos y que sea lo que Dios quiera. Contanos para lo que necesites, a vos y en vos, a toda la gente del rubro. Que no, si vos te ponés... yo calculo que no lo van a poder sostener, espero que no sostengan a este, no sé cómo se llama, estado de sitio, no sé cómo se llama, pues ya medio como que uno ya está caliente con esto. Claro. Que no sea como la otra vez, que nos dijeron 15 días, 15 días, 15 días, y que por lo menos en marzo, fines de marzo y principios de abril nos dejen empezar a trabajar. Ojalá sí sea. El bicho va a seguir estando, sí, sin duda. Calculo que de por vida. Sin duda. Pero que nos dejen hacer algo. O sea, ahora nos dejan hacer algo, pero los protocolos no se pueden, no claro, son inviables. Claro. Ricardo, gracias. Tengas un buen domingo, cariños a la familia. Gracias, Marol, igualmente. Ricardo Bayo, titular de Bayo Sonidos. Un claro ejemplo de la gente excluida laboralmente en esta pandemia. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.